Esto yo creo que ya te dije, que eso era mi marido en la huerta. Y lo mismo, pues algún primo, alguno que salió, pasó por allí. Espera, que te hacemos una foto. Pues tal como estaba en su pantalón sucio, las madreñas que eso. Los árboles tenían un espantapájaros para que, no sé, para qué sería, para algo. Espantar algún pájaro para algo. Y no sé más. Ay, de horrores, casi. Es que mi nieta me las pone así para que no se ¿De pierdan. qué año puede ser? Pues esto, nos casamos en 56, entre 56, entre 56 y 70, pero no sé exactamente cuánto. Sí, ahí por los años será por los 70, ¿no? 60, 70 Sí, años, más de sí. 60, porque era el 56 que nos casamos y esto ya fue un poco más Sí, acá. pues por los Sí, después 70, los 70, cerca del vale. 70.